CanalTrans.com presenta. Una nave gira sin rumbo determinado por el universo. Su tripulación se comunica. Sienta el placer del sonido caótico que estalla a cada instante, dándole volumen al planeta Tierra. Desintegrando fronteras, su cabeza puede viajar a cualquier lugar. Señoras y señores, ladies and gentlemen, tomen el control. Con ustedes, el programa de radio número uno de habla hispana. A través de la gran red de redes y las antenas sembradas en campos terrestres, en caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. ¡Damas y caballeros! Sean ustedes muy bienvenidos a la 59ª emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y por supuesto su amigo, el señor Lagartija. ¡Hola amigos del cambio! Está lista y preparada toda la tripulación. Cambiando de un lado para el otro, cambiando de aquí para allá y hablando justamente de bonetes sobre vacas y de gemidos cósmicos. Sí. Están los cambios que está generando la gente de Frecuencia Cero. Así que aprovechamos para mandarle un gran abrazo. ¿Qué está haciendo? Están trabajando mucho, de una manera espectacular en el sitio web. Nuevos programas. Nuevos programas, entran estos que entra, que sale, que viene, que va, pero también el sitio web, que va a ser como una parte importante dentro de todo lo que tiene que ver con todo lo que estamos trabajando ahí, codo a codo. Hernán. Frecuencia Cero. Efectivamente. Un saludo para Hernán, para Javier, para el Gaita, para Salmita, para Jessica, para Elvis, para toda la gente de Cuando Comemos, el Cinco Sentidos, de todos los compañeros allí de Frecuencia Cero. Un gran abrazo. Bueno, listos y preparados con toda la tripulación aquí de la nave, ¿no? Ah. Está el Capitán Vinilo en los controles, que nos llevará hasta los destinos cósmicos tomando que él ha planeado. Formas de cambio. Sí, efectivamente. Cambiando, ¿no va a cambiar hoy? Sí, un poco, un cambio en el Capitán Vinilo sería una sonrisa para toda la gente que está por allí. No, no, prefiere que no. Prefiero guardar este gesto adusto, nuestro capitán de esta nave. Está, por supuesto, la productora más bella de todo el mundo. Totalmente cambiada. La muda, mudada de ropa, ¿verdad? Sí. Está lista y preparada para encarar un fin de semana espectacular como los que suele. Ah, no son abrumador. Todos no son todos espectaculares. Pero los empieza así como. Claro, no vamos a hablar de fracasos, muda, no, muda. Vamos a dejar ese halo de, ¿cómo decirlo? De garbo, de glamour, sí. ¿No? Todos los fines de semana de la muda son perfectos. Eso ya quisiera ella, ¿no? Sí, pero ahí está el destino jugando sus cartas. Y por supuesto está con nosotros ni más ni menos que el técnico que nos acompaña en este viaje estelar y que hace esto posible. El Mico, sí, efectivamente. Él ya sabe cuándo viene, si eres quizás la parte más importante cambiando. De todo esto. No hay cambios. Sí, hemos notado eso, que está perdiendo como pelo, ¿no? Sí. La parte de la cola prensilla está como calva en la punta y es. Poniendo viejo. No lo deprima, por favor. Lo único que le pedimos, a lo mejor tiene que ver con las estaciones del año, Mico, ¿eh? Ah, sí. Bueno, entonces está todo bien, ¿no? Sí, volverá sí. A crecer. Esa es la incertidumbre, ¿no? Cuando uno está en cambios, si volverá a ser como antes o el cambio será para siempre. Vaya uno a saber, nosotros por ahora estamos aquí cruzando el río, subiendo las cordilleras, planeando en el aire, recorriendo cada calle, allí donde tienen nombre y donde no lo tienen también, donde el aire es frío, donde el calor derrite las juntas de brea, desde dentro del motor que mueve el planeta y sin movernos de nuestro espacio, nuestra mente cabalgará en los sentidos, camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. Por favor, agite bien este programa antes de usar. Pulverice a 50 centímetros de los pies o a 10 de los oídos. Es ideal para el uso diario. En caso de obstrucción, retire el bufador y límpielo con agua tibia. Para más información, encaso@canaltrans.com y espere a ser atendido. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. ¿Qué país tan guay?, dijo alguien refiriéndose a la República Oriental del Uruguay. Y ya sí, creo sí. Que es un país guay. Y ahí está nuestra amiga. Nuestra amiga dice, no sé, ¿no? No y luego sabe. Dice ser de Cerro Largo. Y esto es en la República Oriental del Uruguay. Dice que un día antes de que el mundo se desintegre, pues, robar y hacer de mi ciudad un desastre. Por lo tanto, entendemos que ese candidato, ¿no? Gobernadora, una nueva alcaldesa de la ciudad sí. De Cerro Largo, va a sembrar allí un verdadero desastre y no parar de robar. Bueno, chica, ahí te vemos, ¿no? Un día antes de que el mundo se desintegre. Sir Gato Rebeldes de Tijuana, México. Hola, Sir Gato. Y allí nuestra querida Tijuana dice que qué busco, no un mundo mejor. ¿Para qué? Una mujer ardiente no es necesario mientras tenga por dónde, no es necesario que sea ardiente. Yo lo pongo así, dice. Una cita con la muda, no, eso nunca. Prefiero seguir con la ilusión de que algún día puedo oírla decir, aló gatito. está practicando, gato. Dice, y no, nada de eso. Solo busco un cable que sea USB para un río que me compré y que me estará sirviendo para poder grabar el programa y, bueno, estarlo yendo. USB. ¿Sí? Es muy simple, un cable USB. Sí. ¿Quién no tiene un cable USB? Sí, nosotros tenemos. No tenemos cable USB. Ese era el cable que andaba buscando, bueno, nada, ya lo hemos chingado. Bueno, no todo eso. El mundo tiene. No todo el mundo tiene un cable USB, pero si alguien tiene un cable USB a modo donativo que vaya para Tijuana para Sir Gato Rebelde, que a esta altura calculo que ya lo habrá encontrado y se habrá conectado a ese río que se ha comprado y, bueno, le estará sirviendo para grabar el gato programa, rebelde. Dice. El viejo y querido Gato Rebelde, gato. Que hacía como 5 años que no se comunicaba y, bueno, ha reaparecido. ¿Se acuerda que nos había escrito diciendo que, bueno, nada, que le habían puesto un jefe, que el jefe no le dejaba escuchar el programa? Y dice, no, sabía después las noticias, hijo puta. Mira, encontrarnos después de tanto tiempo. Claro, pero no fue porque el Gato Rebelde realmente se rebeló y dijo, jefe, chinga su madre, yo escucho lo que quiero. No se puede. No, pero a veces hay como un proverbio oriental que dice, siéntate en la puerta de tu casa a ver pasar el cuerpo de tu enemigo, ¿no? Espera y verás. En el borde del río. Y esperó y vio. ¿Y qué pasó? Le cambiaron el jefe. Y ahora tiene uno súper chingón que aparte era amigo de él y le dejo oír el programa. Dice, se llama Jaime. Ay, es de poca madre. Oímos juntos Jaime. El programa. Igualmente, Jaime, que no se te suba a la cabeza eso de jefe, No. Nada de venir un día de mal humor y cagar a pedo a todos los empleados. Si te madreamos. Te madrearemos igual, Jaime. Ya has adquirido así como un nivel donde está digno de ser madreable por nosotros. Sí. Así que, bueno, Jaime, de poca madre que escuchan el programa juntos y todo ese tipo de cosas, ¿no? Oye, bueno, íbamos y nos divertimos como enanos en circo barato. Gracias por la atención, Sir Gato Rebelde de Tijuana, México. ¿Cómo se divierte un enano de circo barato? Calculo que nada, ¿no? Porque al no haber una estructura detrás tan importante, el enano hace lo que se le canta, ¿no? Porque realmente. Creo que Jefferson era circo de enano barato. No. Pero luego vamos a preguntar si viene. ¿Cómo están esos chingones? Dice, les escribe uno de sus oyentes que se debe llamar el Timo, mexicano por patria y provincia. Hola, Timo. Timo, no eres uno de los oyentes que se hace llamar el Timo. Sí, en realidad está bien construida la frase, pero quiere decir, no hay más de un Timo aquí, ¿eh? Por ahora no. Eres el Timo que ha llegado desde México y dice, como se darán cuenta, les escribo poco para siempre los escucho. Ah, me vale verga, dice, si me creen o no. Sí, te creemos. Dice, no nos cuesta nada. Claro, ¿qué perdemos con eso? Vamos a darte el crédito, por supuesto, Timo, de que nos escucha siempre. Solo me comunico con ustedes para que el señor Lagartija me responda qué es lo que la gente prefiere, hablando de cosas materiales. La gente prefiere lo que le hace falta o lo que la hace más feliz. Amigo, la gente prefiere lo que tiene el otro. Siempre es así, ¿no? Siempre. Ah, mira eso. Tengo absolutamente todo, pero aquel... Mira esa batidora eléctrica. Mira quiero. Es pobre. Está el millonario diciendo es pobre. Le envidio la pobreza porque puede dormir de noche tranquilo. No, esas cosas no se envidian. Pero bueno, de alguna manera... Pero yo he escuchado decir a gente así sumamente adinerada. Dice, ay, hay veces que envidio a esta gente que no tiene nada. Y si le hicieran así, bueno, ahí va, mira, pum. No, cabrón, es un chistorete. Ya no mames, no te tomes todo al pie de la letra, señor. Bueno, tomen en cuenta que pueden existir cosas que nos hacen falta y que no nos harían tan felices, o viceversa. Efectivamente, la felicidad no tiene mucho que ver con la necesidad. Existe una necesidad, Timo, ¿no? De ir en busca de igual la felicidad. Igual la necesidad hace feliz. Sí, claro. Si uno cubre sus necesidades, es como que alcanza cierta felicidad. Pero está bien lo que dice el Timo. Dentro de la sociedad, moderna, hay cierta distorsión con lo que creemos que es necesario e indispensable para nuestra felicidad, para vivir, indispensable absoluto, es que tenga las últimas zapatillas que han salido al mercado, porque están súper chingonas, y todos mis amigos ya las tienen, y yo también los tengo, así que es ultra necesario. Yo digo, no es que no sea necesario, porque a lo mejor dentro de la constructura sociopsicológica que se ha armado dentro de ese grupo, donde hay distintos valores y le dan importancia si no a distintas cosas, claro, es como un descrédito, y de hecho, se siente mal mal, ¿no? Sí. Pero quiero decir, está muy bien lo que dice el Timo. Hay veces que, inclusive, de eso se trata a lo mejor el marketing, ¿no? Hacernos creer necesarias cuestiones que no son necesarias, pero que nosotros creemos que a través de ese instrumento alcanzaremos la felicidad. Es un debate interesantísimo el que ha planteado Timo, mucho más sintético de lo que me he explayado yo. Gracias, Timo, ¿eh? Dice, bueno, gracias por su respuesta. Saludos a todos los de la María Tijuana, en especial a mi carnal, el Mico. Postdata, que dure la cerveza y que viva la muda. Sí, sí. Ahí está, unas felicidades y brindando por aquí. ¿Qué onda, chavales? Les saluda el Teones, California, el Maleante. Ja, hola, Maleante. Una vez más, ¿dónde has estado, Maleante? Sí. Maleante, Madriante, es que, le iba a decir. Bueno, algo. Hace sus cosas. Hace sus cosas, sí. Tiene como unos trabajos. Así que... Dice, no hay duda que se siente bonito estar en casa una vez más. Dice, después de estar... ¿Se ha ido? Estuve en una asignación especial. He regresado a mi lindo hogar en Orange, en el condado de Orange, California. Ah, ¿usted se cree que el Maleante es una cosa así, que anda tirado por la calle, pero se va no, a su asignación principal del... No, asignación especial. Ah, especial de Mónaco. Claro, no sé si de Mónaco, pero entró su jefe ahí, sí. Y le dice, a ver, ¿quién chingados quiere una asignación especial? Y el Maleante dijo, sí, yo. Igualmente dijo yo, porque estaba con los auriculares escuchando el programa. Claro. Y entonces dijo, sí, yo jefe, así de lambón, buchón, que nada, sí. De buchón, claro. Y le dijo, bueno, está bien, asignación especial, te vas a los baños ahora de la otra sucursal, oh. Y los lavas todo. Y nada, y ya está de regreso, dice. Bueno, quisiera por medio de la presente felicitar al matrimonio Cord. Dice, me estoy refiriendo a Charlie y Joyce. Sí. Claro, es Charlie Corkid y Joyce de, la Kitty. Joyce la Kitty de Korn. Sí, de Korn Kid. No, de Kid sería. De Korn Kid, claro, exactamente. Muchas gracias, señor Ortega. En fin, felicidades, que cumplan muchos, pero muchos más. Yo me pregunto, ¿cómo le hace Joyce para soportar al cerote de Korn? Es lo que nos preguntamos todos. vino la felicitación con el palo, ¿verdad? Te ha dado con el bate de béisbol de aluminio, Korn. Esperamos tu respuesta. Otra cosa, dice, quiero que le mande saludos a una chica que conocía en Barcela. Su nombre es Beatriz Sánchez, una chica que escucha el programa. ¡Ah, Beatriz! Bueno, Beatriz, comunícate. Así, un besazo, ¿no? Tronado, como diría nuestra amiga Tere, ¿eh? Yari ahí en Monterrey. Y le mandamos un beso entonces a Beatriz Sánchez, dice, y un saludo también para todos los radioescuchas, pero en especial a mí, el Maleante. ¡Ah, no hay nada mejor y más contundente que saludarse a sí mismo! ¡Me rompe las bolas! Estás bromeando, ¿no? ¡Dije, me rompe las bolas! Francamente, me importan un cacahuate. ¡Mis bolas! Ya se enchiló, mira. ¡Gracias! La ciudad ya te taladró los oídos. Un poco de aire. Entrás, salís. Pensás en lo que te pasó hoy. Lo que tendría que haber pasado y no pasó. Y lo que puede llegar a pasar. Todo suena cerca. Todo te suena lejos. El mundo entero está ordenado y tu cabeza es un desorden. Y tu cabeza es un desorden. Tu cabeza es un desorden. Tu lugar no encuentra espacio y sentís que para lo único que tenés los pies es para patear con eléctrica descarga todo lo que tenés en la garganta. Comunicate con el control. En caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Comunicate con el control. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Cuarta giratoria en la María Tijuana, y entonces entran especímenes como este que dicen, boludos, dice. Ah, ¿qué tal? Por favor, pase por aquí. Por favor, ¿no? Uno ha estudiado... Dale algo para beber, a ver si se calla. Claro, ha estudiado 17 años en la universidad, se ha hecho posgrados, doctorados, para que venga uno y dice, boludos, ¿qué? ¿Cómo no. Está esta confianza, señor Luis Guzmán? Por favor, tome asiento. Dice, hola, les mando un saludo y les felicito por su programa. Está muy chingón. Además de que fui a Buenos Aires en Semana Santa y me encantaron los boliches de Buenos Aires y las mujeres. Son muy calientes. Ah. Recordamos que en Argentina boliche no se trata de... De la bola de boliche. Claro, de la bola de boliche, de ir a jugar el bowling, sino las discotecas. Sí, y parece dance. Que Luis Guzmán ha ido a las discotecas de ahí de Buenos Aires y le han gustado absolutamente todas. Y también las mujeres, que son muy calientes. Yo me digo, si llega a ir a Buenos Aires en verano, que las mujeres, nada, le suben 2 grados la temperatura, ha ido medio invierno Semana Santa, ¿no? Cae por ahí, hemisferio sur. Sí, igual así, igual, sí, así como un clima, ¿no? Sí, entonces sí. Las mujeres estaban calientes por eso, Luis. No te creas tampoco. Luis Guzmán, igualmente con ese nombre, yo mujer como que me hago, le entrego la pantaleta, ¿verdad? Sí, ¿qué mira, tal? ¿Cómo se llama usted? Soy Luis Guzmán, ¿no? Y si digo, ya, cántame un bolero. Claro, y soy sí. Toda tuya, mi Luisito. Y ahí está entonces Luis celebrando y nos felicite todas esas cosas chingonas. Un abrazo grande, Luis. Agustín. Está bien, Mico, perfectamente. ¿Qué pasó en el chat? Nada, está feliz, está orgulloso de algo el Mico, de Yaridia, efectivamente. Yaridia de Monterrey, Nuevo León, México, tiene una flor, ¿no? Sí, vamos a explicar. Es operadora del chat. Es operadora del chat, ¿no? Se lo ha ganado, sí, con el sudor de su frente y su permanencia a través de los tiempos, nada, y nada. Y utiliza bien su flor porque está contento el Mico. ¿Qué ha hecho? Le ha pateado la cabeza a uno. Estaba como molesto un tal lobo, no sé qué, que decía, pinche va, y molestaba, chingaba, y faltaba el respeto. Vete de aquí. A Jenny no le ha costado mucho porque es maligna, es un ser malvado. Entonces se calzó su botota así de punta de acero, y nada, como aquella que los Simpsons... No, tengan cuidado con Yari. La que le aplicaron, la que le querían aplicar a Bart cuando fueron a Australia los Simpsons, bueno, esa misma botota se la puso, y bueno, ahí está, lo ha baneado, pero de por vida, así es categórica, ¿no? En cualquier momento, gobernadora de Texas. Le mandamos un beso grande a Yari, y cuida tu flor, ¿verdad? Ya sabe, Mico, ya le dijimos que cuide su flor. Ella sabe cuidar su flor, ni madres, ¿eh? Agustín es de Alberdi, Tucumán, Argentina, y dice, hola, changos de este, de Encaso. Les escribe el Agustín, y bueno, y les quiero decir que le mandé saludos a Janina, una mina re linda que me gusta, o sea que me vayan preparando el campo. ¿Qué es esto? ¿Qué campo hay que preparar? Nada, hay que ararlo, hay que desmontar. Primero, ¿hay que desmontar, Agustín? Sí. ¿O está primero hay que desalambrar? Primero hay que desalambrar, como punto de partida, porque nosotros llegamos con la máquina para prepararte el campo alambrado. Y viene ahí uno con el facón y canijo y nos raja. Esto es propiedad privada. Esto es propiedad privada, esto pertenece al señor Bennett, no puede pasar. No, pero si, si es ese caso, si está desalambrado, póngale, podemos prepararte el terreno, porque uno en estas tácticas y técnicas del amor a veces cree que está desalambrado y no está desalambrado. Y no está desalambrado. No. Y no solo no está desalambrado, de Cuba, muy, una, chiquitito. Muy chiquitito y conectado a 220, 110, claro. Una cuestión que uno va y dice, se manda. Voy con una confianza acá y... No, totalmente, carbonizado. Así que una vez desalambrado, el terreno hay que prepararlo de desmonte, ¿no? Sí. Los amigos acá de desmontar saben. Si está desmontado el terreno, porque puede que uno entre y el terreno ya está como montado, sí, ¿no? Sí, está montado. Dice, qué impertinente, ¿cómo golpeé la puerta antes de entrar? Acá está, es todo monte. Está todo montado, dice sí. La señorita. Así que, Agustín, infórmanos más sobre Yanina para que podamos preparar claro, toda sí. Esta situación. Dice, bueno, el sábado si ganamos les escribo para el martes. Si no ganamos, él juega al rugby, ¿no? En el equipo más importante, el número uno, el mejor de todo ahí de Alberdi, ¿no? Y dice, bueno, si ganamos les escribo. Si no, no les escribo una mierda. Claro, pues va a estar muy deprimido. No, va a estar deprimido y para leer mensajes así de, bueno, lo que pasa que en realidad el referee tuvo la culpa porque no sé, aquel que no agarró y la línea de y esas cosas. Bueno, saludos para el Adolfo que les mandó el afiche de Astro Boy y sí. se ven, es verdad, queremos agradecerle a Adolfo. Llegó el afiche de Astro Boy, vamos a contar un poco la historia, sé que a lo mejor no hay tiempo, pero esto bien vale la pena porque aparte es un regalo de un muy buen amigo tucumano de Alberti, justamente nuestro queridísimo Adolfo, ¿verdad? Sí. Conversando ahí por esas cosas de la vida, un día, digo, las historias que hay detrás de cada persona y que a veces se limitan a mandar un mensaje, che boludo, qué bueno, no sé qué. Póngale. Y uno dice, bueno, nada. Y hay historias detrás de cada persona que uno a lo mejor no valora, porque si esto a ni madre le puede interesar a alguien, y sin embargo, están fantásticas. Ajá. Nos hemos enterado de que el abuelo de Adolfo sí. Era el dueño del cine de ahí de Alberdi. Wow. Por esas cosas de la Argentina, que no voy a pasar a detallar, sí. Póngale. El cine tuvo que cerrar, ¿verdad? Como en varias partes del mundo. Como en varias partes del mundo, llegaron esas cadenas donde hay 78 cines todos juntos que te pagan 33 películas de 400 sí, para cada uno, donde ves el cine arriba de la pantalla, cine Coingui y esas cosas. Pero los cines que se apodaron de ciudad, de pueblo o de barrio, cumplían una función social realmente importante, más allá de hacerle llegar lo último de las películas que se filmaban tanto en Hollywood como en Europa, como sí, sí, sí. Las locales, ¿verdad? O del cine latinoamericano en su época de oro. Vale. Sin embargo, tuvo que cerrar. Y a lo mejor algunos, bueno, no la hagas tan larga, pirata. Así que voy al punto. El cine quedó claro. El edificio, y quedaron también muchos de los afiches históricos que están dando vueltas por ahí. Estoy viendo a uno que nos está escuchando en estos momentos y está diciendo, debe tener el afiche original de la primera Star Wars. No, señor, quédese tranquilo. Eso ya los hemos pedido todos nosotros y se los vamos a vender a los ñoños a altos precios. No, ese no estaba. Pero nada, estaba uno de Astro Boy. Astro Boy. Dije, debe estar está muy bueno. Todos los de Isabel Sarli. O sea, imaginen todo lo que pasó en la historia del cine desde la primera fundación del cine del abuelo de este chico, allá por el 1900 largo, hasta cuando en la década de los 80 y el neoliberalismo acérrimo hizo que todo vaya cerrando y deviniendo en grandes cadenas, ¿verdad? Pero bueno, y nos llegó el afiche de Astro Boy. Astro Boy 009, que dice, ¿es el Astro Boy original? Nos pregunta el mismísimo... Yo creo creo que sí, porque el pelito lo tiene. Es como Astro Boy. Pero como está más grande. Está más grande, es verdad, es como un Astro Boy adolescente. Ha crecido. Astro Boy, ¿lo recuerdan? Astro Boy es un chico que estaba así con el torso desnudo, como un bombachón, y la, sí, los zapatitos que hacían... Eso era lo mejor. Eso, ¿no? Y este es como un Astro Boy más adolescente. Sí. Pero no deja de ser Astro Boy en cine, en CinemaScope, y tenemos el afiche. Bueno, nada, estamos muy, muy, pero muy agradecidos a nuestro queridísimo, sí, amigo de Alberdi, de Tucumán, nuestro querido Adolfo. Así que un abrazo grande para él. Y para toda la banda ahí, Agustín. ¿Qué es eso, cosas del colegio? Sí, ayer vino con hoja de colegio, una carta manuscrita. Ah, con una de foto, culos. Sí, una entrada donde van a bailar ellos. Estos culos? Son unos culos, no sé qué. Una cosa maravillosa. Ah, la discoteca. Que pasan ahí en Alberdi, Tucumán, ¿eh? Un abrazo grande para todos los camaradas que tenemos ahí. Hola, cabalgantes del espacio. Ay, ay, ay. Se viene Al Caponi. Y ya que estamos, vamos a cabalgar. En caso de que el mundo se desintegre, una nave espacial alrededor de tu cabeza. Buscando petróleo, sí, sí, uno nunca sabe. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Entrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. Hola, hola, hola, cabalgantes del espacio, dice nuestro amigo Al Caponi de Culiacán, Sinaloa. Dice, ya tenía días sin internet, pero ya me puse al corriente de los programas, y en uno de ellos, si mal no recuerdo, 588, como en el minuto 23, el Transformer de Topeka, sí, preguntaba cómo convertir los archivos con extensión WMA, Windows Media Audio, a uno en formato que reproduzca su estéreo en el coche, ¿no? En el automóvil, para poder escuchar los programas. Bueno, por acá tengo un programa, hemos dado una solución en, sí, el día de ayer. Esto es Teleescuela Técnica, a través de internet. Hemos dado la solución. Esta al día es la de ayer. Clase número 2. Esa es la 2. Ayer, el ¿quién fue el que dio la respuesta ayer? Yota Moteuchi estaba con lo de las pestañas, sí, izquierdas. Bueno, eso es muy simple, ¿no? Sí, sí, sí. Pero aquí tenemos la opción B, es decir, el plan B si llega a fallar todo. Atención, eso no te diste ni madres. Alumnos, por favor, siéntense. Quítele la mano de ahí, señor. Le pido, por favor. Estamos en clase. ¿Quieren, sí, terminar todos en la dirección? A ver, cuenta el chiste así nos reímos todos. Bueno, está bien. Ahora que hay silencio, vamos con esto. Tengo aquí un programa, dice el alumno Al Caponi, poniéndose, ajá, de pie y viendo que su bragueta está abierta. Acaba de ir al baño, ciérrese eso, Al Caponi, por favor, le pido. Bueno, ciérrese la cremallera, gracias. Tiene un programa por ahí que convierte las cosas en formato que desee. Ah. Usted pone un jarrón ahí y digo... Y lo convierta en teléfono. Quiero que sea un teléfono y ahí no va que... Ahí. Buenísimo. Entonces, ahí está, dice, lo puedes buscar en internet y ahí lo encontrará, pero si le da hueva, y lo agobia, que se ponga en contacto conmigo. Le paso el correo y pues mi correo es aquí, da el correo Al Caponi. Cualquier cosa, te, sí, contacto a Transformer y te mandamos el correo Al Caponi para que... ¿Cómo se llama el programa? Sí, el programa se llama Active WMA, ¿eh? Active WMA. Parece una línea aérea, pero no es así. Es el WMA, es eso de Windows Media Audio, ¿no? Y Active WMA Studio. Como estudio, estudio suena importante. Cuando algo le ponen estudio, sí, es bro, como que al carajo, ¿no? Ah, sí. Bueno, dice, bueno, otra cosa, ya me llegó el puto aumento y me amenazaron con otro. Ni pedo, ¿cómo es? ¿Te amenazan con aumentos ahí? ¿No los quiere? No los quiere. Dice, señor, le vamos a aumentar un 10% de su trabajo. Que viene más trabajo. Claro, claro. Dice, no, le agradezco, paso por los aumentos, ¿eh? Cada vez que me dan un aumento, me dan un chingo de trabajo. Dice, lo esperaré a ver si es cierto. Bueno, caballeros, un saludo y larga y feliz vida para todos. Dice, posdata, Charlie Corn Kid, qué bueno que ya te llegó la botella de tequila al bicho. Dice, ahí cuando te llegue a ti te avisas. Y otra cosa, güey, no llega el paquete de mota que me enviaste. Revísalo en la oficina de correos. Es que la gente de correos, claro, sí, en Estados Unidos de Norteamérica prueban todo lo que va a salir, exacto, del país. Sí, sí. Porque ya saben, es como una fortaleza. Hay una nueva política que se llama la fortaleza total. Mamá, ¿no? Esos nombres que, sí, le gustan a George W. Bush. Y a Cerati. Que va, claro, y va a haber 8 entradas simplemente, ¿no? A los Estados Unidos de Norteamérica. ¡Qué mierda! Y han llamado a varias empresas para hacer una licitación así, que va a ser la encargada de la seguridad total. Y la seguridad, ¿quién va a ser la no va a empezar en the territorio security total? The security total, the total security. Alguien se hará millonario con esa mierda, sí, sí. Pero digo, no va a ser nada más en territorio norteamericano, va a arrancar directamente la seguridad total. ¿Se puede presentar la familia de Bin Laden que vive en Estados Unidos? Sí, no hay problema porque ya están adentro, pero claro, digo, si uno quiere viajar a los Estados Unidos, va a comenzar ese sistema de seguridad. La licitación. a lo mejor son quienes la ganan, ¿no? Pero digo, va comenzando en territorio norteamericano en sí, sino directamente los consulados. Cuando uno va a pedir la visa, ahí le sacan radiografía, análisis de sangre, le tocan el culo, le fijan el nada, todas las cosas que se puedan imaginar. Pero ahí está, no sé por qué estoy con esto, hablando de todo esto, cuando en realidad... Porque la mota quedó ahí. Ah, trabada. La mota quedó ahí. Dijeron, ¿a dónde va esta mota, no? Y, a lo de Con, no. No. Ah, no, a lo de... Va para Sinaloa. Y dijeron, no, en Sinaloa ya hay mucha. Sí. Y se la fumaron ahí, sí, los gringos. Ustedes lo saben, no hay nada más cómico que ver un gringo de mota, ¿no? Sí. Se ponen como locos. Bueno, vamos a una noticia realmente importante. Digo, importante quizás para poca gente, pero esa poca gente va a agradecer esta novedad que tiene que ver con la dirección de donde toca nuestro amigo Josafat el trompetista. Sí. Ayer nos quedamos en Ascuas diciendo toca aquí y no dimos la dirección. Pero si la dábamos ayer, eso como que se perdía. En cambio, ahora estamos más cerca de la fecha. Recordamos que Josafat es trompetista de una brass band y el domingo 30 estará tocando en el Centro Cultural Xochagacay de México, del DF. A lo mejor muchos ya lo conocen y está todo bien. Para los que no lo conozcan, la dirección es Asturias 43 y entre paréntesis el volante dice col.álamos, que esto no sé qué quiere decir. Pero póngale, columna de álamos, algo así. Usted sigue por la columna de álamos. Cuando ve los álamos ahí dobla. Asturias 43, calculo que no habrá margen de error si no averiguan dónde queda el Xochagacay, y va a haber dos funciones a las 10 de la mañana y a las 2 del mediodía y cumplen 50 años, ni más ni menos, es el 50º aniversario de esta fundación, la de este centro cultural, y 16 años la banda juvenil de este centro cultural donde Josafat toca la trompeta y va a estar súper chingón. Así que recuerden, domingo 30, ahí en Asturias 43, en el Centro Cultural Xochagacay del DF mexicano. Si este programa le parece chingón y desea enviar alguna vaina referente a lo que le venga en gana, en caso @canaltrans.com. Si quiso anotar la dirección de correo y no pudo porque estaba tirando la hueva en el momento que lo dije, comuníquese con encaso@canaltrans.com. Si así y todo no entendió el sentido del mensaje, encaso@canaltrans.com. Hola, malditos de la red del chat, chingaron a su madre, yo ya lo hice. Soy Enrique Aguirre, un tripulante perdido que no se pierde un programa de la María Tijuana, y un saludo a señora Lagartija. Y a todos, como siempre les escribo desde el pie de Huascarán, desde del lugar donde los deportes extremos son cosas corrientes, Huarace, Perú. Oye, les hice escuchar el programa a mi novia y le encantó. Dice que hagan algo más romántico, pero sin perder la chispa. ¡Chao! ¿Tu novia algo es así? Más romántico. ¿Tu novia siempre está exigiendo cosas tipo, ay, Enrique, ponte esa sudadera, pero nada, pero que sea más de otro color. Ay, Enrique, ¿por qué no te buscas una chamba donde ganes más dinero, pero si que tengas tiempo para atenderme? Si tenemos la chispa, tenemos hago la chispa. Chispas. Sí, hagamos chispas. Te hace algo romántico. No podemos, señor Ártica. No hemos nacido para el romanticismo en este programa de radio. Sin embargo, dentro de muy poco, y estamos avisando esto, va a haber una especie de revolución en la historia de la radiofonía y va a tener algo romántico eso, ¿no? No vamos a adelantar más porque a lo mejor ni madre, cada vez que adelantamos algo se cae a pedazos, viene y explota el volcán Krakatoa. Pero nada, va a haber romanticismo. Así que dile a tu novia que no nos escuche más. Sí, y que espere, que le avisamos. Sí, que espere, que nosotros le avisamos si nos ponemos cachondo, ahí está, arrechos. Bueno, un abrazo para Enrique. Digo arrechos porque arrechos cobra otra cuestión en Perú que lo que es arrecho, que es enojo en Venezuela. Kevin Galdames de Hartford, Connecticut dice, hola chicos. Hola Kevin. Nada más les quería dar un link para un website de mi país que creo que es uno de los mejores que he encontrado. Existen fotografías, pequeños videos y un montón más. Ah, eso que estaba mirando usted. Exactamente. Está bien bueno. Tiene así como cosas, fotografías. Si uno quiere acercarse más a lo que es El Salvador, algunos lo conocen de nombre. Dicen, ah, sí, El Salvador es un país pequeño que queda en Centroamérica, pero no terminan las cosas ahí. Y ahí se podrán acercar a la historia de El Salvador, a sus fotografías, a su gente, a su historia, a sus héroes, ¿no? Sí, sí. A sus héroes, pero no digo héroes nacionales y todo eso que también estarán, sino a sus héroes cotidianos, ¿no? Aquellos que hacen algo por su país. Como en este caso Kevin Galdames, que sin más ni menos está haciendo algo por su país, dando a conocer algo para que nosotros tengamos información. La dirección es www.queondas, así como suena, queondas, güey, www.queondas.com, y a partir de ahí, bueno, van, navegan, hacen lo que quieren, o no navegan nada y no van una mierda, lo que quieran. De Lean dice una chaqueteadita. Una chequeadita, discúlpame. Pensé que nos mandabas a algún lugar. Bueno, a ver si les gusta. Créanme que van a aprender muchas cosas. Genial, Kevin. Ahí estamos. Y ahora ya que dimos una chequeadita, vamos por la chaqueteadita. ¡Carajo, cállense, pendejos! Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Ustedes saben que por estos tiempos está la reunión de magnánimos superpresidentes mundiales en Guadalajara, ¿no? Entonces parece que se han enamorado de México. Primero que la cumbre de Monterrey, ahora que la cumbre de Guadalajara. ¿Por qué no hay cumbre de Chiapas, no? O cumbre, ¿no? Siempre se van a lugares chingones. Sí, sí. Pero bueno, y acá nos viene mucha información porque arde Guadalajara y nuestros amigos no paran de comunicarnos novedades. Dice, ¿qué onda, navegantes? El Bene les saluda desde Guadalajara para informarles con respecto a la convención Convención Iberoamericana de la la Unión Europea. Como les dije antes, está a punto de empezar, dice. Y hoy miércoles, es decir, en el día de antes de ayer, ¿no? Sí. Ya estaba la ciudad, que es una porquería, dice. Porque sectores de la ciudad, sobre todo la parte del centro, está acordonada por seguridad para los mandatarios. ¿Serán conscientes de los problemas que causan estos tipos? Los que joden cada vez que se juntan. Sí, bueno, pero igual eso joden mucho más con otras cosas. Es así, el mundo es nuestro, ¿no? Si joden con otras cosas. Ojalá nada más acordonaran sectores y uno dice, ah, bueno, puedo agarrar por otro lado. Hay veces que directamente ponen unas paredes que no puede agarrar por ningún lado. Sin embargo, estoy recordando también mucha gente de España que se venía quejando, sobre todo de Madrid, lógicamente, que decía, pero puta, por este callamiento del carajo, que ahora yo que no puedo ir a la oficina o no puedo ir al donde iba porque tenía que desviarme y 5 controles policiales antes de llegar allí y esas cosas. Ahora, bueno, iba a hablar de lo que tiene que ver con los invitados al casamiento. Ustedes saben que a George W. Bush no le invitaron al casamiento. ¿No? De la princesa y de... Estuvieron muy bien con eso, ¿no? Y es que no puede salir de Estados Unidos. No puede salir de Estados Unidos. Cuando tú generas tanta seguridad, te suele pasar esto, ¿no? En tu casa pones rejas eléctricas, gente comandada, francotiradores, y luego no puedes salir. Claro, no. Así va a terminar esto, ¿eh? Sí. No pudiendo salir del territorio norteamericano. Bueno, pero igual fue Aznar, así que no hay problema. Claro. Según representante hubo. Sí, sí. Claro, no hubo ningún problema. Bueno, seguimos con esto, ¿no? El mensaje que llega desde Guadalajara, donde está la cumbre de presidente latinoamericanos y de la Unión Europea. Dice, el día de mañana iniciará la llegada de toda esa gente, es decir, ya debe haber llegado la mayoría, ¿no? Y bueno, para el ciudadano común esto es algo molesto, por el tráfico se multiplica y los embotellamientos son más frecuentes. Ah, ve, por eso no fue Néstor. Pero no mames, güey, Néstor no fue. Pero claro, dijo, no, va a haber un tránsito. Jodo a la gente. Que va a haber un tránsito. Quiero joder a la gente. Dijo, no quiero joder a la gente, me quedo mejor en mi casa. Pero no, digo, güey, no mames, el embotellamiento será súper chingón. Será con limusinas. Claro, sí. No es el embotellamiento que puede hacer la muchedumbre. Claro, no es un DF mexicano. ¡Ay, güey! ¡Quita el carro de ahí, carajo! ¡Chinga tu madre! ¿Por qué no corres ese carro? Es ¿pero quién te enseñó a manejar, cabrón, hijo de la chingada? No es así. No es un. Ahí hay como estacionamientos especiales para gente de limusinas y esas cosas. Dice, bueno, y en fin, hace un calor del demonio, aun cuando empiezan las lluvias. En fin, navegantes, la ciudad de Guadalajara no es la mejor para visitar hoy en día, dice. Si pasan por encima de nosotros en la tijuanera, sabrán lo que estoy hablando. La energía del niño elefante parece disiparse en medio del caos que vivimos aquí. Nos vemos, navegantes. Bueno, pero lo bueno de todo esto es que ellos se irán y Guadalajara seguirá siendo de vosotros, ¿no? Sí. Eso esperamos, porque como son estos tíos, se llevan todo. Se llevan hasta los ceniceros. Ustedes vigilen, cuenten las cosas antes en Guadalajara, ¿no? ¿Aquí había una plaza? Sí, había, pero han pasado todos los mandatarios latinoamericanos y de la Unión Europea. Ah, chingados. Se la llevaron en el equipaje. Qué fantástico. Bueno, un abrazo grande para el Bene y toda la gente de Guadalajara. Konnichiwa, Tomobachi. Hola, Yota. Desde el puerto más chingón del mundo, Veracruz City, México, su Tomobachi Takashi Nimai. Ah, no es Yota. No es Takashi. No veía distinto eso. Sí, está como más pequeño. Sí. Bueno, pero es su sobrino, ¿no? Dice, pues quería saber, ¿por qué recortamos mi foto? Dice, ah, está desilusionado. Bueno, la cortamos porque nos gusta. Porque era muy grande. Era muy grande. No, porque él dice que aparecía con su tío ahí y quería que aparece. Escúchame, ¿quieres mandar también una foto familiar? Claro, sí. Sí. Los exalumnos de la TEC quieren mandar también una podemos de poner todos. Claro, podemos ponerlo a todos de su viaje. Los chicos ahí que se fueron de egresado a Bariloche de la Argentina, los del colegio. Claro, has hecho enojar al mico, pero tiene razón. Sí, ¿qué sí. se cree que es esto, un álbum familiar? Bueno. Queremos que ponga a la tía Venancia, que mide como 2 metros, no entra en ninguna foto y siempre le sale a la altura del cuello. Mira pequeño. Mira pequeño, muy bien, háblele porque es un niño sí. y hay que tratarlo con dulzura. ¡No jodas! No, no jodas, ¿entendiste? No, publicamos sí, la foto de los oyentes. Está bien, claro. Y bueno, y aparte la de tu tío ya estaba publicada por otro lado. ¿Qué culpa tengo? Claro. Mira, si se hacen amigos un día. Ah, como... la foto de Iota, querida. La foto de Iota estaba con él con la sudadera de las Chivas de Guadalajara. Aparte, ¿qué quieres? No puede estar dos veces. Imagínate Iota, que se van haciendo todos amigos y tenemos que publicar una foto gigantesca con Telma de Panamá, Koji Kabuto, el señor Miyagi, Jota Mateucci, sí, Sakashi, Yaridia, el Lobo, Doña Teresa, no se no, puede. No, se puede. Ay, Dios mío. Bueno, ya nos chingaste, Takashi. Bueno, luego me mando otra y ya veremos. Ah, sí, manda 120. ¿Te crees Palomita Forti? Ahora que vamos a hacer... Ahora que Palomita está de viaje. Palomita está de viaje y te encargará de llenarnos de fotografía. Está muy bien, Takashi. Manda todas las que quieras. Bueno, también quería saludar al Fajerson. Dice, como le dice Iota, es Jefferson, señores. Un poco de respeto al enano. Sí, ¿eh? Pobre enano. Dice que aunque él no le caiga bien, a mí sí me cae, dice. Y pues aquí nos vemos y espero que sí le manden mis saludos y mis besos a mi amor platónico Campanita. Le gusta todo lo pequeño del programa, ¿eh? Le gusta Jefferson, sí. Campanita. Entonces, y bueno, en el detalle está el gusto, ¿verdad, amigo? Bueno, y diciéndole sayonara, les recuerdo, como dice Iota, estamos en contra. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. ¿Qué pedo, señor Lagartija, señor Pirata? El Ben le saluda desde Guadalajara. Solo para saludarles y seguirles aplaudiendo la bola de chingaderas chidísimas que dicen. Aquí en Guadalajara el calor está del demonio y parece que el problema sigue en la lisa, porque cada ciudadano como que sufre el cambio de la temperatura, dice. Aquí hace calor y todos de mal humor. Hace frío y todos como paletas frías. Llueve y se chingan los sistemas de vialidad. Dice, en fin, me permito enviarles una foto de una torta ahogada. Y si quieren les envío algunas por mensajería. Pero nada, no se digan a qué galaxia y a qué nebulosa se las envío. Les aseguro, hemos visto la fotografía de la tortogada, que es como un sanguchote, así un emparedado, bien, bien grandote, que va como ahogada justamente porque va como en una salsa que la ahoga. Ahora, mi pregunta ahora, luego de haber preguntado qué chingados es una torta ahogada y ahora que sé lo que es, mi pregunta, querido Bene, y a cualquiera que nos esté escuchando desde la región tapatía, le pregunto, ¿cómo carajo se come eso? O sea, o tiene las mandíbulas super desarrolladas. Si le pegas un mordisco, puedes quedar así como en la tentativa. Como que le trabe. Y te empieza a chorrear por las orejas la salsa. O te babeas, o eso va con cuchillo y tenedor. Explíqueme, por favor, si tienen alguna táctica o estrategia especial para deglutirse una torta ahogada. Pasa muchas veces con los emparedados que nosotros mismos nos hacemos, que empezamos que el primer piso el queso, que el segundo esto, que el pepinillo, que esto, y cuando queremos acordarnos, no nos da la mandíbula. Entonces pasa mucho que la gente anda deseando cosas que le van más grande de lo que la boca le da, ¿no? Entonces, así como, no puede ser, señores. Bueno, hola, Campanita. ¿Sabes quién te manda saludos, Campanita? Takashi. Estuvo por aquí recién. ¿Por qué no lo vas a buscar? ¿Mm? Bueno, es incorruptible esta dama. Esta dama sí debería estar en la gobierno, ¿no? Diego, el simio de cinco saltos, Argentina, y hola, Tijuanos, ¿cómo andan? Yo bien, pero incomunicado cibernéticamente por el momento. Hasta la próxima, desde 1, 2, 3, 4, cinco saltos. Le mando un abrazo grande a Luis Epp. Plasencia Aguirre, que también nos manda aquí todo lo que se está desarrollando en Guadalajara, Jalisco, México. Te mandamos un abrazo, estaremos contigo en otro momento, querido. Sabes cómo viene esto de los tiempos, ¿no? A Diego de Campana, provincia de Santa Fe, Argentina, y se les cuento que los empecé a escuchar hace más o menos un mes, dice, desde el laburo, y me parece muy copado el programa. Espero que pasen el mensaje, les mando un saludo y un chistecito para que lo lean, ¿no? Chistecito, está muy largo, Diego, en otro momento, dice, ay, me olvidaba, aguante el club más grande que hay, es River Plate, porque el más grande sigue siendo River Plate, sí, entonando no la primera estrofa del himno de River Plate. Exacto. Que dice, el más grande sigue siendo River Plate, el campeón multitudinario, sí, de la Argentina. Yo soy Terrazi, sí, así que... al carajo, Diego. Bueno, hasta el próximo mail, dice, nos vemos, Diego. Estaremos en otro momento con el chistorete. También a nuestra queridísima... la asistente de Los Ángeles, California. Pero bueno, habla también con Eliomar, la asistente, así que a lo mejor además está decirle al matrimonio Corkid que la asistente les está mandando todas las felicitaciones del mundo para ustedes. El lunes estaremos con ellos. El lunes estaremos con esos festejos del primer aniversario de Chavo Corkid y yo de Kitty. Hola, quiero que... ¡Ay! Un beso para la Chole que cumple 22 añotes allí en Salta. La Pelu Daniela le manda un beso grande. No sé si estaremos cumpliendo. ¿Cuándo es? El miércoles. Ah, lo cumplió el miércoles. Estaremos cantando en otro momento. Le cantaremos contaremos. ¿Ya lo cumplió? Ya nos hemos pasado el tiempo, claro. Al Colo que nos manda todo su habitáculo de vuelo, miles, bueno, se están acumulando demasiado. ¡Ah, vamos a la Tierra! Muchachos, tengan paciencia. Señor Artija, le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo con un montón de ovejas. ¿Un montón de ovejas? Sí, caminando siempre hacia el mismo lugar. Es cierto, mírenlas. ¡Ay, carajo, las van a esquilar! ¡Uy, van todas al mismo lugar! ¡Sí! No, mire, esa no. Ah, esa es verdad, esa se ha dado vuelta. Ah, que yo tampoco. Oh, eso está bien, ¿eh? Ah, mira que ya... ¡Ah, se están yendo! ¡Ah, bueno, entonces no es madre! ¡Bienvenidas, ovejas! No hay un montón de ovejas. Hay ovejas del montón. Y el corral te queda chico. En caso de que el mundo se desintegre... Somos demasiado jóvenes hasta que nos sentimos viejos. Escuchamos miles de veces que en la juventud se depositan las esperanzas y vemos cómo las piedras jurásicas interponen en cada paso con eufemismos que nos dicen imbéciles en la cara. Queremos jóvenes discretos, políticamente correctos, con una pizca de rebeldía, pero no demasiado. Buscamos jóvenes perfectos para hacer un mundo a su imagen y semejanza que encaje perfectamente en el producto. Matamos a los jóvenes envejeciéndolos con alcoholes y buenos tóxicos para evitar que piensen en la falta de oportunidades que tendrán mañana cuando se levanten con su cabeza dolorida y el cartel de borrachos toxicómanos. Los bombardeamos con gentilezas de carros de asaltos, shows modernos y afiches que les muestran cómo deberían ser para que el mundo los ame. Y somos demasiado jóvenes hasta que nos sentimos viejos. No quiero ser tu estrella, no quiero ser tu último modelo, ni salir en los carteles de la avenida principal. Siempre va a ser joven el deseo de cambio, la confusión, la insatisfacción que nos obliga a buscar los límites, el cambio permanente. Ejércitos de jóvenes viejos cumplen su función vital de reproducir lo que ya fue diseñado. Y en la esquina suburbana son lanzados a cada segundo los otros, la juventud de la que habla el mundo. A los jóvenes no les interesa nada. A los jóvenes no se les puede decir nada. Ellos viven en su mundo. Ellos se cagan en todo. Los jóvenes no entienden nada. Los jóvenes de ahora no tienen expectativas. Malas noticias para ustedes, señores. La juventud es siempre la misma. Y son ellos los únicos capaces de generar nuevos mundos cuando otros se desintegran. Son ellos los que tienen ese sentimiento que les golpea el pecho y que sienten que nada ni nadie podrá convencerlos de que es aquí y ahora lo que importa. Buenas noticias para nosotros. A pesar de todo lo que se hace para que los jóvenes no existan más que como corderos del Gran Hermano y los hermanos del Gran Hermano, hay muchos, demasiados, haciéndose oír, haciendo oír sus voces aunque nadie les interprete correctamente. Sea cual sea el resultado de cada batalla diaria, seguiremos pensando en utopías, en que no todo está bien como está, en que el peor enemigo es aquel que se disfraza de amigo y en que el grito mudo de nuestra sangre es sincero. Sincero porque para que algo sea auténtico, primero hay que creérselo. Porque no todos los paisajes nos hablan de jóvenes apuestos en playas soleadas. Hay más, porque a veces ser joven no es tan dulce para todos. Noche blanca, noche no hay niebla, blanca niebla, no tiene fondo. Viajo solo y simpatizo. Simpatizo con la acción. Llega la avenida, veo otros como yo, atrapados con salida según la situación. ¿Dónde está el cambio? ¿A dónde entramos vos y yo? Si no somos del rebaño, ¿qué problema? No, no, no. Nada ni nadie nos puede doblegar. Somos el momento y este es el lugar. Nada ni nadie nos puede doblegar. Somos el momento y este es el lugar. Ah, ahí estamos, en ese lugar, un lugar donde volveremos el día lunes, eso esperamos, ¿no? Sinceramente, vamos a saludar ahora a todos los amigos que nos han escuchado a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, Frecuencia Cero, Radio Mix, Cadena 103, Radio Pirata, Radio Party, Factory FM, FM Latina, Rock 89.7, Trelew Noticias, Antares, FM Esencia, La Retro, Z93, FM Mural, FM Líder,